puedo olvidar, no puedo dormir. No debería, pero te recuerdo. Si solo una vez fue la que te amé, porque tus ojos me quitan el sueño. Si los dos sabíamos que aquel momento era una aventura, por esa locura hoy estoy sufriendo. No sé qué pasó, si fue una atracción o fue un impulso que pudo evitarse. Si fue la pasión que se desató, porque el deseo era insoportable. No sé qué misterio me enredó contigo, ni por qué lo hicimos. Pero desde entonces de ti no me olvido. Vuelvo a reaccionar y me reprocho, me acuso a mí misma por no superar la debilidad que me dejó en el cuerpo tus caricias. No sé qué misterio me enredó contigo, ni por qué lo hicimos. Pero desde entonces de ti no me olvido. Si pudiera.